Aquí comienza Crepitando. Crepitando. Crepitando. Crepitando. Por Radio Fogón. Comunidad, conexión, soberanía, fuego y alquimia. Arcilla con alma. El primer material que encontró el hombre para fabricar objetos fue el suelo que pisaba, la tierra. Pero no todas las tierras valían. Tenía que ser una tierra especial, que independientemente de su color, al mezclarla con agua, se volviera dócil y se dejara modelar. La encontraron y la llamaron arcilla. Y a partir de ahí surgió uno de los oficios más viejos del mundo, el oficio de alfarero. Buen día, acá estamos nuevamente como cada martes en Crepitando, nuestro querido programa que venimos a compartir en Radio Fogón. Hola, buen día, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo estás, Patri? Todo muy bien, a Martín lo tenemos silenciado hoy, pero está. Sin él no podemos arrancar el programa porque quien entiende de toda esa cuestión tecnológica. Gracias al operador. No podríamos estar acá haciendo nuestro programa. Así es que los saludamos desde acá y también a ustedes les transmitimos el saludo del Martu. Bueno, hoy empezando ya con una marcada temporada de otoño, porque está fresco, lluvioso, empezando a llover. Vamos sintiendo cómo la oscuridad también nos envuelve, porque ya los días comienzan un poquito más tarde. Y sin embargo, todo eso no hace que disminuya nuestro deseo y nuestra alegría por estar acá y por compartir este momento con quienes nos están escuchando del otro lado, que esperamos que sean muchas y muchos. También, como siempre lo decimos, la idea es generar una rueda de ida y vuelta en donde nosotros también nos podamos nutrir de los pensamientos, de aquellas reflexiones, de aquellos sentires que tienen nuestros oyentes, y que está muy bueno porque calienta el corazón escucharlos y también poderlos compartir con el resto de quienes nos escuchan. El tema que elegimos hoy es justamente una actividad tan querida, tan apreciada, tan presente en toda nuestra comarca, como es el trabajo con la arcilla, en sus diferentes modalidades. Y desde acá también queremos homenajear a todas las personas que se dedican a este oficio que es tan hermoso y que nos deja tanta riqueza, no material o económica, sino una riqueza espiritual, simbólica, por todo lo que transmiten estos hacedores a partir de sus producciones, ya sea artesanales, artísticas, utilitarias en general, pero que tienen una impronta de belleza, no solamente por el material que utilizan, sino también por aquello que quieren mostrar, que tiene que ver mucho con la intimidad de cada uno y cada una de quienes confeccionan esas hermosas piezas en cerámica. Así es que, bueno, el programa de hoy vamos a tratar de centrarlo fundamentalmente en esos aspectos que tiene que ver con las producciones de objetos realizados en cerámica. Bueno, este es un... como la actividad, también como el oficio, es muy antiguo, ¿verdad? Bueno, sí, eso, como decíamos un poco al principio, es algo que venimos trabajando, que las manos es lo primero que con lo que nos hemos encontrado como humanidad, ¿no? ¿Qué material tenemos al alcance de nuestras manos? El barro, y empezó tal vez siendo vasijas, cuencos, recipientes para contener alimentos. Uh-huh. Y de ahí fue derivando también todo su proceso de un montón de cosas, un montón de objetos, tanto de decoración como utilitarios, para su uso, y es lo que nos lleva a eso también. Claro. Desde una mirada histórica, parece que esta actividad empezó hace como 7.000 años, cuando era necesario, por la variedad y la cantidad de alimentos que se producían o que el hombre podría ya domesticar, que necesitó almacenarlos, claro, guardarlos en lugares seguros. Y entonces, en aquellos sitios donde la arcilla estaba presente, empezaron a surgir esos primeros objetos que tenían esa finalidad, no solamente de alimentos secos, sino también de conservar líquidos, y así como que se fue desarrollando todo ese universo de posibilidades a partir de elementos tan simples. Uh-huh. En nosotros también lo vemos como en nuestro país, sobre todo en el norte, que uno lo asocia con esas tierras marrones, sí, con el adobe, con la tierra que se utiliza para la construcción de viviendas, por ejemplo, desde hace tanto tiempo. Vemos también cómo la cultura se va nutriendo, está dialogando con los usos que permite la arcilla, y entonces encontramos un universo simbólico, una vinculación con la naturaleza, o mejor dicho, la expresión de cómo esas culturas se vinculaban con la naturaleza, con mundos simbólicos que transmiten a partir de lo que plasman en sus obras, en sus construcciones, y que nos da una idea también de poder pensar cómo vivían esas comunidades antiguamente. Bueno, pero para que no sean solo nuestras voces, también vamos a escuchar quienes nos han proporcionado sus experiencias y vivencias a partir de la actividad con la arcilla. A mis 66 años, hacer cerámica es una experiencia única. Cuando empezás a amasar el barro, la arcilla, se abre un nuevo mundo de infinitas formas, infinitos colores, y les aseguro que cada clase en el taller es un nuevo desafío. Es como un viaje hacia el interior de la Madre Tierra, un viaje hacia las primeras creaciones de la especie humana y, sin duda, un viaje hacia el interior de cada uno. Si tienen la posibilidad, no dejen de tener la experiencia de jugar, amasar y crear con el barro. Entre los muertos, no sé por qué ya lo olvidé. No importa que olvidé, solo lo olvido. Siempre luché por recordar. Oh, pero hoy qué buen regalo es olvidar. Un sobre abierto, un escalón. Hay cosas que prefiero no ligar, como una cuerda y un puñal. Que me protege el olvidar. Mm. noche o si es de día, las cosas tienen tanta paz que me olvido de respirar. Y este ahogo trae algo familiar. No voy a hundirme, no quiero entrar, no voy a averiguar si algo ha pasado, pasa o pasará. En el recuerdo se guarda una canción que es en plural, pero el olvido canta en singular. No sé por qué ya lo olvidé. Oh, no, no importa que olvidé, solo no olvido. Siempre luché por recordar. Oh, pero hoy qué buen regalo es olvidar. Un sobre abierto, un escalón. Hay cosas que prefiero no ligar, como una cuerda y un hoy siento que me protege el olvidar. La primera vez que hago cerámica, no sabía si podría ser capaz de lograrlo, pero es como que uno empieza a acariciar la arcilla y después al final es como un milagro que uno hizo esa pieza. Realmente no se puede creer lo que se va logrando de a poquito. Así que me encanta. Bueno, ¿qué es ser alfarero o alfarera? Se lo conoce como la persona que tiene por oficio hacer recipientes y otros objetos de barros, especialmente vasijas. No solo por el mero placer decorativo, sino también por la utilidad, como decíamos hace un ratito, para desarrollar diversas tareas de la vida cotidiana. Los alfareros producen cuencos, platos, fuentes, cacharros de barro que sirvan para cocinar alimentos, guardar líquidos, para ornamentar la casa. Este oficio de alfarería es un arte que se viene transmitiendo, o es una profesión que se pasaba de padres a hijos. Y el aprendizaje se iniciaba en la infancia, por lo general, y terminaba ya en la edad adulta. Requería de muchos años y requiere de muchos años, y no hay otro modo de aprenderlo más que mirando y practicándolo. Es un arte que solo puede dominarse con experiencia, y no hay un manual o instrucciones que dirijan al alfarero. Su propia mente y experiencia lo son. El alfarero termina convirtiendo con sus manos el barro, el agua y posteriormente la cocción con el fuego, objetos a los cuales les da vida y pasan, si se quiere, a la eternidad, a la posteridad. Se pueden convertir hasta en inmortales que nos van a suceder a nuestras edades de humanos. La arcilla cocida puede durar miles de años. Y bueno, estamos aquí resaltando un poco esto. Y como la historia de, o pensar, ¿no?, en estos 7.000, hace 7.000 o más años que está presente, como pensar eso, ese acompañamiento que ha tenido la cerámica en el devenir de la humanidad, porque penetra todos los rincones. Vamos a escuchar un audio donde también hace referencia a esto. Lo que realicé todos estos años fue una experimentación gigante de materia prima, porque es, supongamos, extraer este material, agregarle tierra negra, agregarle bentonita, que es una arcilla que se trae de la cordillera de los Andes. No camino yo 1.000 kilómetros a buscar la arcilla, pero también hay gente muy generosa que me ha acercado material de otras regiones del país. Y eso también genera un antecedente en la obra. Y es un testimonio de la época actual. Así como los antiguos, hace 2.000 años atrás, en esas piezas arqueológicas que encontraron, y los científicos develaron que el material con que estaba hecho, sí, tal vez la arcilla era de ese lugar, pero otro componente que tenía, ese tiesto de cerámica, era de 400.000 kilómetros de distancia. Y significa que aunque el hombre siempre emigró, intercambió mercaderías, ahora, hace 2000 años atrás, por eso en todo el mundo se hizo cerámica. Y cada los artistas de la antigüedad extraían el material en función de lo que tenían a su alcance. Y ese material era para hacer las vasijas para la comida, para potabilizar el agua, por ejemplo. Entonces, es el lugar de referencia. Por eso también esta historia tiene que ver mucho con eso. Con uno ir metiéndose en esa memoria ancestral, que la tenemos también. Y bueno, en mi caso hay una intencionalidad concreta de repetir esa historia, de dejar un testimonio, porque yo esto hago mucho hincapié en que estamos dejando una huella de nuestro tiempo, de nuestro presente. Estamos contando historia antigua y proyectándola hacia el futuro también. De que extraer este material que tiene millones de años, que es la historia del planeta, después uno desgranarlo con sus manos, limpiarlo, procesarlo, armar una pasta de material y después hacer obra, que después horneado dura miles de años más. Así que es un proceso infinito de tiempo, hacia el pasado y hacia adelante. escuchando Crepitando por Radio Fútbol. Continuamos en el aire, acá en Radio Fogón, en alrededor de esta mesa tan hermosa, tan fuerte, que nos sostiene, queriendo también saber qué pasa del otro lado. Y nos alegra escuchar que el programa se está recibiendo bien a través de internet y a través del aire de la radio. Así es que si tenés ganas de comentar algo o mandarnos esa información, desde dónde estás escuchando el programa, cómo lo escuchás, y si querés aportar algo, te vamos a dar las vías de comunicación. Bueno, pueden comunicarse con nosotros con el teléfono 2944-917288, 2944-917288, o pueden escucharnos por ahí por internet, quienes lo están haciendo por radiofogon.blogspot.com. Bueno, si empezás a escuchar hace un ratito, te queremos contar que hoy elegimos el tema de las manos y la arcilla como una manera de visibilizar esta actividad que está tan presente acá en nuestra región, que es tan antigua, y que forma parte de la vida cotidiana, de los objetos que tenemos en nuestras casas y que muchas veces no reparamos en la trascendencia que tiene el material con el que se realiza y la creatividad de las manos que trabajan ese material. Así que vamos a contar un poquito más sobre este tema. Bueno, vamos a contar un poquito cómo se trabaja la arcilla, desde dónde, cómo viene ese proceso desde las manos hasta que termina nuevamente en nuestras manos para ser utilizado. La creación de objetos de alfarería es un proceso de elaboración que comienza con el amasado de la arcilla, para que las distintas partículas y la humedad se distribuyan de manera homogénea y para evitar la formación de burbujas de aire. El siguiente paso consiste en el moldeado manual o con la ayuda de distintas herramientas. En esta parte del proceso se le va agregando agua, de manera que la arcilla mantenga su plasticidad y no surjan rajaduras. Después la pieza se deja al aire libre para que se seque, y en una fase posterior, conocida como estado de cuero, cuando la pieza está totalmente seca, adquiere mayor dureza y un color más claro. El alfarero o alfarera puede entonces lijar la pieza o bruñirla para dejarla más prolija y darle otro terminado. Y finalmente la pieza llevada al horno, donde termina de cocinarse y adquiere mayor resistencia y pierde toda su humedad. Bueno, un poco así es en pequeños rasgos cómo llevamos, cómo transformamos ese barro, esa tierra y agua en objetos que después vamos a utilizar. Lo que llama la atención también es que en general esos objetos, ya sean utilitarios o artísticos, tienen un colorido, tienen un brillo que justamente aparece o se lo da los esmaltes que se utilizan para poder lograr esos efectos, que son sustancias químicas que en una nueva cocción, cuando tienen otra vez contacto con el fuego, sí, en la segunda horneada, quedan con ese acabado. Así es que allí se complementa todo ese proceso y se da el resultado final. Bueno, tan interesante esto que estamos viendo. Y ahí vemos también cómo están presentes los elementos de la naturaleza. Sí, totalmente. ¿No? La tierra que está presente en la arcilla, que no es cualquier tierra, como escuchábamos hace un rato, sino que es una tierra especialmente dotada para poderla trabajar. El agua, porque esa tierra necesita humedecerse, hay que hidratarla, hay que lograrla que sea maleable. Y el amasado de las manos van dando la elasticidad necesaria para que ese objeto no se rompa, no se quiebre, dure mucho. Y también está presente el aire, tan necesario para animar, para alimentar el fuego que finalmente va a dar la cocción a, la, a las piezas para que puedan tener el acabado final y que puedan como manifestar la intencionalidad del artesano o del artista que pensó previamente, que diseñó qué tipo de pieza quería realizar. Así que vemos cómo están ahí presentes los cuatro elementos de la naturaleza. Y para seguir profundizando a través de voces en el vínculo que hay entre el ceramista o la ceramista y su trabajo, ahora vamos a escuchar a Betina y a Claudia. Para mí, trabajar con la arcilla es jugar. Es permitirme equivocarme, es permitirme crear, es transformar un elemento que nos rodea desde que somos pequeños, pequeñas, y bueno, y que ahora nos da la posibilidad de hacer un objeto que nos acompaña o que podamos regalar. Trabajar con la cerámica es pura alegría. A mí me pasan dos cosas con el barro. Primero, la cosa linda de no saber qué va a pasar, qué va a salir. De que muchas veces te dé la impresión que sea el barro el que decide qué es lo que va a hacer. Y a diferencia de lo frustrante que a veces puede parecer, esto de no saber qué va a salir, cómo se va a cocinar, qué color va a quedar, a mí me parece impresionante. Es decir, vos no elegís. Déjate experimentar. Más allá del espacio que me encanta, de las risas, de los momentos, de que muchas veces uno tiene un montón de otras cosas adentro y ese momento de cerámica desde hace años es mágico. Y también a mí siento que me conecta con las mujeres antiguas, con las que no conocimos, con las mujeres de la tierra. Barro, modelar el barro, pensar en las generaciones de pueblos originarios que lo hicieron y que era la verdadera vajilla. Entonces, a veces cuando nos ponemos porfiadas con la vajilla, a mí me parece que nos conectamos también con esas otras mujeres. Así que el barro siempre va a ser mágico y las clases siempre van a ser mágicas para mí. Bueno, para seguir disfrutando de la magia que transmiten quienes generosamente nos han brindado su testimonio, vamos a irnos a un temita musical. Sobre mí. producir semillas. Yo hacía huertas y empecé a dejar semillar plantas para autoabastecerme de las semillas, digamos. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Es una forma de buscar independencia alimenticia también, ¿no? Cada uno tiene que ser un mini banco de semillas. Solcito lindo apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Patricia tiene lechuga, Irma tiene remolacha. Bueno, yo sé que Patricia tiene lechuga, entonces yo hago puerro, hago también lechuga, pero si me falla mi lechuga, yo sé que Patricia tiene. Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud, que despierte madre tierra de una vez. Estimular la formación de otros grupos de cuidadores de semillas, ¿sí? Nosotros le pasamos toda la información que tenemos, que es de nuestra experiencia, que haya muchos grupos de cuidadores de semillas. Hay que producir semillas. Por eso canto, la primavera no murió, solo descansa entre los el entusiasmo por hacer semillas. Hay que producir semillas, producir semillas. Estás escuchando Crepitando por Radio Fogón. En el invierno nos dijimos esto, no, no. Seguimos transitando esta mañana tan gris y a la vez tan relajada, por lo menos en esta parte del valle se ve así. Pero tenemos una novedad que queremos compartir, y es justamente un audio que hemos recibido sobre también una reflexión acerca de este tema. Bueno, tenemos unas palabras de alguien que nos mandó ahí un mensajito. No lo puso en voz, pero nos mandó sus palabras. Vamos a leerlas. Dice: hacer cerámica para mí es una pausa mental. La cerámica tiene un tiempo distinto del que vivimos día a día. Va a contramano de la vorágine de la rutina. Cuando pones las manos en la arcilla, entras a un multiverso donde todo es más paciente y perseverante, pero sobre todo más calmo. Algo así como una descarga a tierra. Todo el cerebro se relaja cuando hago cerámica. Y en el hacer acompañada de amichas ceramiqueras, todo eso se traslada al vínculo. Porque para trabajar la fragilidad de las piezas, una entiende de respeto y cuidado de quien está al lado y de su trabajo. Trabajar la arcilla en grupo tiene una ritualidad re bonita además. Bueno, muy hermoso el mensajito que nos mandaron. Muy hermoso. Y nos da pie para vincular o poder pensar algo que también se va transmitiendo a través de los audios de quienes están trabajando permanentemente con la arcilla, y es justamente la transformación que va de la mano, la transformación de la pieza a través del modelado, a través del uso del torno, donde las piezas adquieren otras, tienen otras características, pero también son muy hermosas. Y cómo se va dando de la mano una transformación personal. Personal y cómo traen esto del encuentro y la ritualidad al momento de trabajar en grupos. Muy bonito. Tal cual. Porque los encuentros que se dan en los talleres de cerámica justamente permiten que sea un espacio para trabajar con las manos, trabajar con la voz por todo lo que cada uno expresa, pero lo que colectivamente también se va generando, se va construyendo, tiene también una importancia central, y eso lo vamos escuchando cuando cada una de quienes nos han habilitado su voz nos cuentan. Por eso ahora vamos a ir a otros audios que profundizan en este tema. Para mí, trabajar en el taller con la arcilla es calmar mi mente, es conectarme con una parte de mí que desconocía. Mi mente está en ese momento solo conectada con mis manos, no pensar en nada más que en lo que estoy sosteniendo, apretando, modelando suavemente entre mis dedos, creando cosas bellas que yo no imaginaba que podía crear. Eso es lo que yo siento cada vez que voy a las clases, al taller. Un día mi amiga Ana me presentó a Claudia y Claudia me presentó la arcilla. Y fue amor a primera vista o primer toque. Desde que metí mis manos en el barro me enamoré de su aroma a tierra mojada, de su textura, de su magia, porque es un proceso mágico el camino que se recorre a partir de un ladrillo enorme de arcilla hasta el plato, la fuente, la estatuilla, el botijo. Y esa pieza sobre la que hemos aplicado óxidos, engobes y otras hierbas con varios colores que a veces quedan ocultos tras el velo blanco del esmalte transparente, va al horno. Y la magia se repite. Colores vivos, brillantes, hermosos. Y previo a ese resultado, la expectativa de ¿qué saldrá? Y otra vez la mágica sorpresa del resultado final, que se disfruta tanto como se ha disfrutado del camino para llegar a él. ¿Qué más se le puede pedir a este arte ancestral y único que es la cerámica? ¿Qué más le podemos pedir a este arte, ¿no? Me quedo con esa última expresión de Analía, que siempre está queriendo como meterse más profundamente en todos los intersticios que tiene este trabajo. Y para ahora, para cerrar estas voces, la última que tenemos para compartir, también nos va a dar otra mirada, otra perspectiva acerca de este maravilloso trabajo. Tengo el privilegio de trabajar en lo que me gusta, aprender a modelar el barro y transmitir todo lo que aprendí. Mi taller lo bauticé Tincuy, que significa en quechua encuentro, y así sucede, encuentro con el otro y también con uno mismo. En mi espacio aprendo a pensar mi proyecto y seguirlo, tomar decisiones y sostenerlas, superar inseguridades y aceptar que las tengo. Ejercito el cuerpo y la mente, imagino, sueño, toco, miro, palpo, vuelo, siento, tierra, aire, agua, fuego. Aprendo a estar sola, mi pieza y yo, y disfruto tanto esa soledad como estar con las otras y compartir. Y al fin, ser feliz cuando sucede la magia. La pieza vuelve transformada a mis manos, para bien o para mal, pero igual me siento poderosa. Radio Fon. Papi, ¿por qué le cambiaron el 98 a 97? Radio Fon. Porque un señor malo. 97.3. La radio comunitaria del pueblo del Hoyo se muda de frecuencia. Viaja en el aire, como viajan las palabras. Se moviliza porque está viva. Busca que la escuchen mejor, porque quiere decir. Porque quiere que el pueblo se escuche diciendo. Porque le taparon, le pusieron una radio. Radio Fogón 97.3. Y póngale otra radio.

de trabajo con la tierra, volviendo a esas raíces, porque en el intermedio hubieron voces que decía que el barro no sirve, que es de otra época, que trae muchas enfermedades, que la lluvia, que acá la humedad, con la humedad no se puede. Sin embargo, Jorge Belanco demostró y sigue demostrando a través de las casas que van surgiendo como honguitos en distintos lugares, que se puede trabajar desde la tierra y con técnicas que son amigables con la naturaleza. Y justamente la canción que escuchábamos de Daniel Lugones está presente en el video didáctico documental que realizó Gustavo Marangoni y que se llama El barro, las manos, la casa, que está en YouTube y que el que quiere puede verlo, porque realmente testimonia que es posible otro modo de construcción, y seguimos dando vueltas cerca de todas las posibilidades que tenemos en nuestra zona para mejorar el modo de vida, para amigarnos más con la naturaleza y pensar en un futuro con raíces profundas que nos puedan llevar a mejores lugares. Así es que bueno, de este modo estamos llegando al final del programa de hoy, tan intenso y tan interesante como cada vez que abrimos los oídos y abrimos el corazón a escuchar palabras que vienen desde las profundidades de cada uno y cada una que hace el día a día en nuestra comarca. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo terminamos el programa? Bien, muy bien, hermoso, como trabajar con el barro y las manos, tan hermoso como eso, como modelar la arcilla, como ir modelando este crepitando. Tal cual. Y para cerrar vamos a agradecer, como siempre lo hacemos, porque nosotros solamente tratamos de vincular a las personas para que puedan transmitir aquellas experiencias que quieren contar, ¿eh? Así es que en esta oportunidad vamos a agradecer a las integrantes del taller Pincuy, que nos dieron sus testimonios, a Marcela, a Silvia, Estela, Betina, Claudia, Analía y Claudia Miriam, que generosamente nos han hecho pensar y sentir bonito. También vamos a agradecer a Mauricio D'Amico por sus palabras. Y Manu, tenés también que agradecer. También te queremos agradecerle a la China Rodríguez y a Maru Aizcurri, que también nos trajeron sus palabras y su experiencia de generar este encuentro y el trabajar con el barro. Perfecto. Y como Martín está silencioso, no puede salir al aire, vamos a también decirles que los temas que escuchamos en este programa fueron un eco, un gesto, una señal de Gabo Ferro, también Cinturón de Lucy Patané, Mi Corazoncito de Ana Prada y Charo Bogarín, y al final Daniel Lugones con Verte Otra Vez. Y ahora nos vamos escuchando a Mariana Baraj y nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, nos escuchamos.